24 distritos de la provincia de Buenos Aires estarían regresando, lo están haciendo en realidad, a las clases presenciales en estas próximas semanas. De acuerdo a lo que informaron desde la Dirección General de Cultura y Educación de aquí de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo de Agustina Vila, habrá no más de 10 alumnos y alumnas por aula y además está evaluando permanentemente si se cumplen con todas las condiciones, no solamente desde la cartera educativa provincial, sino también desde los diferentes sindicatos docentes. La rutina va a ser la siguiente: las jornadas serán de 90 minutos y los horarios de ingreso y de egreso serán escalonados para evitar aglomeraciones. Montehermoso, en la provincia de Buenos Aires, fue uno de ellos. Arrancaron las clases este 28, este miércoles, en 6 escuelas, 3 primarias y 3 secundarias. Es por esta razón que conversamos con Hugo Echeverría, presidente del Consejo Escolar de Montehermoso. Preparado con todo, con salones para 4, 5, 6 pibes nada más. No creemos que haya algún curso con 10 alumnos, porque no nos olvidemos que es para aquellos que han tenido baja o nula conectividad, que hayan tenido la relación pedagógica con los pibes. Decía, es muy, así que en ese sentido, en Montehermoso tenemos un promedio de la matrícula total de las escuelas del distrito, de alumnos, mejor dicho. Uh-huh. El total de alumnos del distrito no llega al 11%, el 10,5% más o menos, que son los chicos que tendrían que volver. Echeverría, por su parte, afirmó que ni los chicos ni las chicas van a ir a un lugar a donde vayan a salir de allí contagiados. Dijo que se está brindando toda la seguridad necesaria justamente para que esto no ocurra, recordando que además la concurrencia es voluntaria. Fuimos designados porque somos un distrito con pocos casos de COVID. Los que hay son en su mayoría casos importados, dijo entonces el presidente del Consejo Escolar. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte, para Informativo Farco.